este nuevo siglo, un nuevo ritmo que tú puedes bailar. Solo tienes que estar siempre dispuesto a la broma y al final. Se comienza golpeando las palmitas, luego dar un grito de amistad. ¡Hey! Y muy suave te tomas la cintura, te meneas de aquí para allá. Mueve el tronco, mueve el tronco, mueve el tronco al ritmo guapachá. A disfrutar. Si una pena tienes en el alma, como al amor no puedes olvidar, yo te invito que vengas a esta fiesta. Se comienza golpeando las palmitas, luego dar un grito de amistad. ¡Hey! Y muy suave te tomas la cintura, te meneas de aquí para allá. Mueve el tronco, mueve el tronco al ritmo guapachá. Mueve el tronco, mueve el tronco, mueve el tronco al ritmo guapachá. Al ritmo guapachá, mueve el tronco y aprenderás a disfrutar.